en el ordinario que conjuntos de orden del día tiene. El primero, aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012. Y este es un asunto que ya lo hemos tratado y discutido en comisión, pero creo que procede a explicar. Llevamos 2 años con los impuestos congelados, excepto el impuesto de licencia de vehículos que lleva 3. Esto quiere decir, pues el ayuntamiento ha ingresado lo mismo, pese a que los servicios prestados han costado más dinero. Y es normal, pues por ejemplo, que las empresas incrementen sus precios en función del IPC. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo del ayuntamiento, por lo que se propone una subida de las tasas de un 2,5%. Con las siguientes declaraciones. El gimnasio, el polideportivo, se incorpora a la tarifa general del polideportivo. Siguen quedando exentos del pago de la gestión y suministro del agua a aquellas personas que reciban renta de garantía de ingresos, siempre que no consuman más de 12 metros cúbicos por trimestre. Y tendrá una bonificación del 50% de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, aquellas obras que en edificios ya existentes cambien sus sistemas de aprovechamiento térmicos o eléctricos por otros que utilicen energías renovables. Bien, ahora mismo el IPC está en un 3% en Euskadi, un 3,1% en el Estado, porque estamos por debajo del crecimiento económico previsto. Entonces, una de las razones por la que no nos podemos equiparar a este crecimiento es que no es correcto que unos paguen lo que otros defraudan. Me explico. Sabemos que en Orco hay mucho fraude, por ejemplo, con el tema del agua, y es un tema prioritario, un objetivo prioritario de su ayuntamiento, atajar ese fraude. Pero esto no significa que tengamos que dejar de recaudar. Si tienes algún motivo que hacer. Sí, bueno, si te parece, a nosotros nos gustaría justificar el apoyo a la propuesta de estudiar, un 2,5%, con tu permiso. Si retrocedemos a un pasado cercano, donde el inicio de la crisis económica nos marcaba ya un antes y un después en nuestras economías, el Ayuntamiento Orozco entendió que había que ser conscientes de una realidad que ya estaba aflorando, la cual a día de hoy continúa sin vislumbrarse, y al final un periodo corto medio de plazo. La última subida en tasas e impuestos data del ejercicio 2009. A partir de ese momento tenemos unos IPCs acumulados para dichos ejercicios 2010 y 2011, teniendo en cuenta que las previsiones para este último ronda del 3%, de un 6%. Un IPC del año 2010 un 3% y una previsión del 2011 cercana al 3%. El Ayuntamiento en aquel momento pudo afrontar una congelación en dichas tasas e impuestos, por lo que esto llevó conllevaba, es decir, dejar de ingresar aproximadamente 31.390 € más de los que ingresaba. Todo esto en parte debido a una correcta ejecución presupuestaria que en aquel momento, junto al esfuerzo por fijar todo tipo de líneas de ayuda como subvenciones para ejecutar mil y un programas, permitió entonces ayudar en cierta medida a aliviar las tensiones de las economías de los habitantes de este municipio. Si entonces adoptábamos una postura que entendíamos correcta, ahora aplicamos el mismo criterio de la cordura y la sensatez. Gestionar un municipio como Orozco, donde el eje vertebrador es la calidad de vida, lleva implícito el dotar en la medida de las posibilidades de servicios de todo tipo que vertebren en dicha calidad. Ante una propuesta inicial por parte del gobierno, del equipo de gobierno, de mayores subidas en las tasas e impuestos, subidas que nosotros entendíamos no tenían criterio, ya que se proponía subir a unas tasas más y a otras menos, nosotros como grupo entendíamos que lo más lógico era aplicar una subida lineal de un 2,5%, subida que en principio, como bien ha dicho Josu, seguiría siendo por debajo de la estimación del IPC, cercano al 3%. Es aquí donde el equipo de gobierno hace suya nuestra propuesta y presenta la misma en la Comisión de Hacienda pertinente celebrada el viernes pasado. De hecho, gracias a este planteamiento, se han rechazado propuestas como la de subir el impuesto de vehículos en un 3,5%, ya que, según se dijo en dicha comisión, se entendía que era un artículo de lujo. Esto a nosotros nos pareció un despropósito, ya que en un pueblo como Orozco, donde el transporte público es bastante ineficiente, y en muchos hogares hay 2 y 3 vehículos, que ahí pues no es un lujo, sino una necesidad. Podríamos preguntar, por ejemplo, a un vecino del Wiki, por poner un ejemplo, si el coche es un artículo de lujo. Por ello, nosotros también hemos preferido que dicha subida sea global y sin excepción alguna. Y para finalizar, entendemos que no es el momento para poder entender en muchos casos esta subida en el municipio, pero también es la oportunidad para poder colaborar entre todos en la gestión diaria de este consistorio. Bueno, con cifras, porque cada uno puede hacer 3%, pues es muy frío. Pero puedo decir que el ayuntamiento, con esta subida de 2,5%, recaudaría aproximadamente 12.500 €, y lo que supone pues, desembolsar a cada bolsillo en lo que es agua, alcantarillado y basura, sería un importe, por ejemplo, anual de 6,15 € al año por vivienda en el centro de Ciudad, lo que es lo mismo, 2,05 € por habitante. Si nuestra propuesta de muy importante, con el, sobre todo con el tema del agua, entonces no veríamos la necesidad de subir tanto el agua como otros impuestos hasta que no se erradique el problema de la problemática con el agua. Esa fue nuestra clave. Se procede a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de España en 2012? De la moción de EAJ JPNV en la que se propone fijar una periodicidad mensual de los plenos ordinarios. Y yo creo que en este caso toca al pleno exponer el porqué de esa moción. Voy a dar lectura, no íntegra, sino parcial a la moción que hemos presentado, pero bueno, en líneas básicas viene a indicar que los concejales integrantes de este grupo municipal exponen que en el pleno del 20 de junio de organización de la actividad política municipal se acordó que la periodicidad de los plenos ordinarios sería trimestral, celebrándose los mismos el segundo martes de cada mes por la tarde, fijándose el primer pleno ordinario el segundo martes del mes de junio. En ese mismo pleno, Bildu ya propuso que la periodicidad fuera mensual, debido al volumen de materias y a la necesidad de tener un foro mensual donde tratar las mismas. Esta propuesta fue rechazada en su día, tanto por Adie como por el JPNV, pero habiendo visto un poco el volumen, la actividad derivada de estos meses y de la actividad creciente del municipio, hemos visto que hay una necesidad creciente por la actividad municipal y que la convocatoria de los plenos extraordinarios todos los meses está convertida en una práctica habitual. Y por tanto, pensamos que debe reconsiderarse nuestra postura inicial, ofreciendo además a la ciudadanía una vía de participación en la actividad municipal. Y por ello proponemos que para ganar cercanía, que puedan todos los vecinos ser partícipes de lo que es un poco el día a día de la actividad del ayuntamiento, los plenos sean ordinarios, los que hay participación vecinal, sean con carácter mensual, manteniéndose el primer martes, el segundo martes de cada mes y así sucesivamente. Efectivamente, nosotros propusimos en su día los plenos mensuales porque considerábamos que era por acercamiento de los vecinos a estar informados de todo el proceso de las decisiones que se tomasen aquí en el ayuntamiento. Aplaudimos que el PNV pues reconoce nuestra propuesta y aunque después de 3 o 4 meses ha visto que era necesario, pues estamos de acuerdo. Entonces, seguimos con lo mismo, lo de los plenos mensuales. Bueno, en principio nosotros la decisión nos parece precipitada, pasar de trimestrales a mensuales, cuando hace menos de 4 meses se dijo que parecía correcta la trimestralidad de los plenos. Bueno, por otra parte, nunca nos vamos a poner a la participación vecinal en la gestión del municipio, por supuesto. Aunque también es cierto que se puede regular la participación de tal manera que puedan tomar parte en los plenos extraordinarios. Ahora bien, bueno, antes de votar positivamente a la moción presentada por la PNV, me gustaría aclarar dos aspectos con respecto a la moción. Primero, efectivamente, fue una propuesta presentada por Bildu, pero no fue rechazada por votos de Adie y PNV. Adie solo votó a su propuesta, o sea, no votó en contra de la propuesta de Bildu. Da la sensación cuando salió el comunicado de que Adie y PNV han votado en contra de la propuesta de Bildu, no es así. Adie votó a su propuesta. Y por otra parte, me llena de satisfacción la frase que dice en vista de la creciente actividad municipal. Ese reconocimiento al incremento de la actividad municipal, la verdad, me sorprende y muy gratamente por vuestra parte. Entonces, ¿sabes nada más que decir? Sí. Una cosa es la actividad y otra la efectividad. Creo que será atenta mucho al tiempo. Yo aquí lo que veo es creciente actividad municipal. Se procede a la votación. Votos a favor de la revisión mensual de los plenos ordinarios. Número 3. Aprobación de la dedicación exclusiva del cargo de alcalde. Nuevamente repetimos nuestra anterior propuesta para la dedicación exclusiva del alcalde, percibiendo una retribución bruta anual de 39.524 euros, equivalente a un nivel retributivo 17 de la LIC. Es el equivalente, nuevamente, a este 10T, que aportamos a el pleno anterior, y lo que aportamos nuevos datos. Primero, recordar que los reconocimientos de UDEL para un pueblo como Orozco son de entre un nivel retributivo 23 y un nivel retributivo 30. Números redondos entre 51.000 euros y 60.000 euros. Siempre hemos defendido que Orozco necesita un alcalde dedicado en exclusiva a su gestión y que el crecimiento del municipio y los futuros proyectos exigen una mayor dedicación. Por eso nos sorprende gratamente que EAJPNV reconozca la creciente actividad municipal del punto anterior. Y los datos nuevos que aportamos son, por una parte, demostrar que aquí no estamos por dinero. Hasta ahora el alcalde era presidente de Zubieta y Punchak y por ello cobraba unas dietas o un sueldo, que pueden rondar los 15.000 euros. Los datos los hemos sacado del registro mercantil y ahí no vienen detallados. Pero nada de muy lejos de los 15.000 euros. Pues bien, yo no voy a ser presidente de Zubieta y Punchak y la persona que coge ese cargo, que es un miembro de ADIE, ha renunciado a ese salario. Entonces creo que queda demostrado que aquí no estamos por dinero. Y luego tenemos datos de otros pueblos de alrededor y de otros pueblos de características similares a Orozco. Recuerdo que en Orozco estamos por encima de los 2.500 habitantes y que rondamos los 5 millones de presupuesto. Entonces, bueno, este es el cuadro de pueblos de población o presupuestos similares a Orozco, sobre todo población. En Ayala, partido gobierna Bildu, población 2.807, presupuesto, igual que el número de dos, por supuesto, van a aburrir, 2.200.000, dedicación exclusiva, 43.000 euros de sueldo. Ocondo, Bildu, 1.116 habitantes, 1.500.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, no hemos conseguido salario. Larrabetxu, Bildu, población 1.917 habitantes, presupuesto 3.200.000 euros, dedicación exclusiva, 35.000 euros. Busturia, Bildu, 1.762 habitantes, 2.170.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 36.000 euros. Archiniega, PNV, 1.820, 2.200.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 48.800 euros de presupuesto de sueldo. Gatica, PNV, 1.570 habitantes, 2.200.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 53.200 euros de sueldo. Lezama, PNV, población 2.500 habitantes, 2.500.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 53.200 euros de sueldo. Baquio, PNV, 2.470 habitantes, 11.500.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 58.400 euros de sueldo. Loiu, PNV, 2.521 habitantes, 3 millones de presupuesto, dedicación exclusiva, 60.000 euros de sueldo. Carranza, PNV, población 2.786 habitantes, presupuesto 4.400.000 euros de presupuesto, dedicación exclusiva, 48.000 euros de salario. Conclusión, con todos estos datos, la no dedicación exclusiva de su alcalde deja a Orozco en desventaja frente a otros pueblos. Si tienes algo que decir. Sí, por ejemplo, por alusiones, los datos de cuánto cobraba el presidente Zubieta y Punchak, que eran 600 euros mensuales en 12 pagas. Pero era por la labor realizada. Yo creo que fue en los 4 últimos años cuando Zubieta y Punchak empezó a tener carga de trabajo con la urbanización de Goalde, el inicio de la urbanización de Goalde y el inicio de la promoción más grande que Zubieta y Punchak ha llevado a cabo, que es la que se está ejecutando ahora mismo de 110 viviendas. Y bueno, y referente al tema del salario, nosotros seguimos con la misma postura, yo creo que se ha demostrado, y yo creo que es forma de diseño lo que estamos discutiendo. Nosotros hemos propuesto una participación de todos los concejales en cualquiera de las áreas, yo creo que se ha blindado tanto por PNV como por Bildu en este sentido, y yo creo que hay que repartir el trabajo más que haya una persona única dedicada al trabajo del día a día municipal. Entonces, bueno, nosotros seguimos con lo mismo, Llevamos muchos años el partido gobernando en Orozco y yo creo con una media dedicación y sobre todo, bueno, con eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hacen otros alcaldes de, o otros municipios de nuestro partido. Yo creo que en esta vida las cosas tienen que ser, cada uno tiene que tener una visión de los hechos. También tenemos municipios como Jaca de 10.000 habitantes, donde el alcalde de dedicación exclusiva tiene un 31.000 euros brutos. También tenemos municipios como Arrigorriaga, donde al alcalde le han bajado el 40% del salario. Y bueno, tenemos municipios como Laudio, el alcalde, pues bueno, es un municipio importante y está cobrando lo mismo que cobraba en su empresa, pero no podemos comparar Laudio con Orozco en ese sentido. Entonces, nosotros vamos a seguir votando lo mismo y sí nos gustaría aclarar para acabar que lo que no y lo que menos pretendemos es que nuestro alcalde esté sin sueldo. Es decir, nosotros planteamos lo del anterior equipo de gobierno y para que te pongas ya el sueldo a media jornada con el nivel preceptivo. Entonces, y lo del tema de Fibrero y Cuncha, como he contestado antes, pues sí era esa retribución, pero porque también había mucha carga de trabajo. Primero, Fibrero y Cuncha sigue con la construcción de Valde y su presidente ha pronunciado el sueldo, por una parte. Por otra parte, está diciendo que hay que repartir el trabajo, eso habéis dicho, y que habéis muchos años por el puesto demostrando, para que me hagan de más, desde luego no habéis hecho muchos años demostrando que hay que gobernar repartiendo el trabajo. Desde luego. Y luego, el audio loco se podrá comparar, el sueldo del alcalde no se puede comparar, no, desde luego el audio tiene más liberados que el estadito de loco. Ahí es la diferencia de los habitantes. Vale. Primera reunión mantenida con ADIE, nos pidieron revisar los estudios sobre la dedicación y sueldo del alcalde. Así mismo nos comunicaron la renuncia por parte del presidente de la Junta de Subidores y de Cuncha de la dieta de 14.000 euros y esto efectivamente, o sea, y esto lo consideramos muy positivo. Pero ha pasado ya casi cuatro meses y el balance democrático es negativo. No se ha producido el cambio esperado. No hay regeneración democrática en el ayuntamiento. No se ha asumido la realidad plural del resultado en las urnas. Habéis optado por fórmulas ajenas a la cultura del acuerdo, generando desconfianza. El centro de decisiones ha sido desplazado del ayuntamiento. Habéis antepuesto los intereses personales al pedagógico. Habéis caído los mismos errores que tanto habéis criticado. Desde Bildu hemos apostado siempre por la cultura democrática en la que quepamos todos y todas y se respete la representatividad de cada grupo. Desde Bildu apostamos por nuestra propuesta de buscar espacios de acuerdo. Votaremos sí a la jornada completa del alcalde, pero manteniendo nuestra decisión del reparto proporcional en presidencias y en comisiones y en organismos extramunicipales. Primero y único. Decir que primero nosotros no estamos subiendo a nadie de la gestión del municipio, no estamos subiendo a nadie, simplemente estamos diciendo que estamos aquí porque no creemos en la gestión anterior. Simplemente estamos diciendo que cuando esa gente se amolde, digamos, a nuestra forma de gestionar o lo que nosotros queremos hacer, es cuando iremos metiéndole dentro de la gestión municipal. De todas formas, y ahí el título nos pasó, se ha dicho a las dos formas de Bildu y a PNV que vengan a formar parte de la Junta de Gobierno. Bildu no contestó nada y el PNV ya nos dijo claramente que no. Que nosotros somos los que queremos tomar las decisiones en este pueblo. Esa fue la conversación ayer. Nosotros somos la Junta de Gobierno y nosotros tenemos que tomar las decisiones de gobierno. Entonces creo que no estamos cerrados en banda, ni mucho menos. En parte se dijo que no a la Junta de Gobierno porque no hay un reparto proporcional en la Junta de Gobierno. Porque el planteamiento del grupo, del equipo de gobierno es dos miembros de ADIE, un miembro de y un miembro del PNV. y en esa junta de gobierno el alcalde tiene voto de calidad, entonces no hay una representatividad. ¿Cuál era la junta de gobierno anterior? ¿Cuál era la junta de gobierno anterior? Pregunto. Bien, toda la representación del PNV. ¿Con cuántos concejales contaba el PNV la legislatura anterior? 9, ¿no? Sí, claro. Es la suma de Bismu, de ADIE, más PNV. Está todo dicho. No está todo dicho. Si es proporcional, si tienes 4 miembros en una vez, ¿por qué no metes uno de la oposición? Uno al menos. Digo yo, pregunto yo, que ahora todos son muy democráticos, pero hasta ahora no hemos ido, ¿eh? Claro, pero hay que reconocer los errores. Los errores hay que reconocerlos. Por favor, quiero silencio. Yo creo que aquí se respeta a todo el mundo y si no, pido al alcalde presidente que tome cartas en el asunto. Aquí, yo creo que la lectura nos va a dar las urnas. Y las urnas han decidido que sea una legislatura plural y donde todos participemos, si no hay más. Quisiera recordarte que en las organizaciones municipales simplemente no estamos para nada. Están los presidentes, la representación, los mayores, todos brotos. Digamos, eso no es ni el reparto proporcional ni es nada. Vamos, y democracia, cero para cero. Y os recuerdo otra cosa: que el 50,22% de la población ha votado otros opciones que no se había. Y me gustaría, yo me imagino que quisieran estar representados en todos los estamentos del ayuntamiento, con las presidencias incluidas. Tendrán derecho yo también. Creo que fue un ejercicio de coherencia, que lo hablamos aquí, decir, si el concejal es lógico y lo coherente es que, por ejemplo, a Orbealdea acuda el concejal de agricultura y ganadería, que a Udaltalde acuda el concejal de medio ambiente. No, el presidente, sí. Bueno, efectivamente. El presidente son todos vuestros. Sí. Creo que vosotros os hemos ofrecido también alguna cartera, pero bueno, yo creo que lo que sea para estar tranquilo, no creo que tiene que salir aquí de todas maneras. Pero bueno, si os tenía que comentar, nada más. No, sí. una cuestión de formalización, que en todas las conversaciones que hemos tenido ha sobrado prepotencia, y no es la situación actual propicia a eso mismo, porque no hay mayoría para ello. Se ha hablado de que el tema de la liberación es innegociable, de que el modelo ADIE exige una liberación total, y no creo que las circunstancias, las mayorías hoy en día imperantes, sean propicias a eso. Todavía, una vez tras otra, un pleno tras otro, seguimos con la misma dinámica. No creo que sea inteligente, pero bueno, seguiremos aquí. Vamos a comentar, ¿sí? Tenemos una votación. ¿Votos a favor de la dedicación exclusiva del alcalde con un nivel retributivo 17, la LIEX? ¿Votos en contra? Se aprueba la dedicación exclusiva del alcalde con un nivel retributivo 17. Punto 4. Dedicación y cuenta. La creación de cuenta de los decretos de la alcaldía del 369-2011 al 409-2011. ¿Hay algún comentario al respecto? Bueno, bien, robos y preguntas. Hago una aclaración. Igual que el tema ordinario anterior. Los robos y preguntas los hacen ahora mismo los concejales. Se da por concluido el pleno y después el robo y preguntas pasa al público, a los asistentes. ¿Preguntas? Yo tengo un par de cuestiones para realizar. Una es el tema de la personalización de la plaza. Se quedó en la Comisión de Urbanismo de julio en que se iba a realizar la misma primero para después de fiestas. Se iba a quedar ya cerrada la plaza. Posteriormente, en vista de que no habían llegado las señales, que iba a ser después de la marcha de este fin de semana. ¿A qué estamos esperando? Cuando hay apoyo de la población, está completamente de acuerdo. Todos los grupos estamos en favor de ello. ¿A qué estamos esperando para hacer eso? Pues mira, hemos hablado en la Comisión de Urbanismo a la que tú no has venido. porque tenía otras actividades. Y había un funcionario. Lo hemos encontrado en el punto de hoy. Es que, antes de nada, la gente está de acuerdo, pero igual no todo el mundo está de acuerdo o no todo el mundo tiene conocimiento. Entonces, primero, vamos a hablar con los vecinos a los cuales les he reunido, les he convocado el viernes a la tarde, a los vecinos afectados. Y espero sacar algunos bandos para que todo el mundo sepa que se va a perder la calle y con qué fecha. Para que tenga al final, para que las cosas éticas, las cosas bien hechas, sean lo más éticas posibles y pues así. ¿Hay una propuesta por parte del ayuntamiento con una fecha definida? En principio voy a decir mi comentario a los vecinos y pues, lo vais a ver cuando por la calle. Otra cuestión. El alcalde, señor alcalde, en la asamblea de Urdel apoyó con su voto la presentación como presidente de Urdel del alcalde de Abadiño. ¿Qué relación tenemos con Abadiño para proponerlo como presidente de Urdel? Perdona, pero el voto secreto. No, pero el voto será secreto, pero una relación de ayuntamientos independientes. Salió en prensa que apoyaban al alcalde Abadiño como presidente de Urdel y al exalcalde de Echevarri, conocido antinacionalista, Pedro Lobato, como portavoz de esa asociación de ayuntamientos independientes. ¿Por qué el ayuntamiento de Orozco aparece en esa relación? Independientemente de que sea secreto o no es voto. Eso, perdona, primero. El voto secreto, para empezar, entonces por ahí se acaba esta conversación, de todas formas, creo que lo estás comentando, que si uno es antinacionalista, anti no sé qué, creo que no es nada de gestión municipal. Perdón, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Orozco está personado en Orozco, en la Asociación de Municipios, la representación de este ayuntamiento es gestión municipal, porque en Urdel, como bien sabe, se toman decisiones que afectan a Orozco, por supuesto. Y si el Ayuntamiento de Orozco, a través de su representante, que es su alcalde, que no ha sido elegido, por cierto, en este pleno, está acudiendo sin el aval de una decisión de este pleno, como tú bien sabes, y a otros foros a los que se está acudiendo sin representación, sin el aval de un acuerdo plenario, como otras instituciones, deberá rendir cuentas ante esta corporación por ello. Independientemente o no de que sea secreto, porque esa gestión afecta al municipio, aunque no sea gestión directa municipal. Porque ahí se toman decisiones es que afectan al voto. La decisión la he hecho con el voto. Joseba, punto. El voto es secreto. Yo no voy a querer que votar. Sí, joder, ya vale. No, es que me gusta ver esta decisión porque esto ni es democrático, ni es participativo, ni es una capacidad. El tema es que el voto es secreto, que no rindes cuentas ante nadie, es una capacidad. ¿Bien? Y lo de que Pedro Lobato es un conocido antinacionalista, te lo digo de ciencia cierta porque me ha tocado padecerlo como concejal del PNV 4 años en Echevarri. ¿Pero qué tiene que ver con este ayuntamiento? Ha sido designado como portavoz de esa asociación de ayuntamientos independientes ante usted. Perdona, hablas de ayuntamientos independientes, punto. ¿Eh? En la que participaba Orozco, por supuesto, porque allí es un grupo independiente. Bien, pues entonces con tu participación has corroborado eso. ¿Cuál he corroborado? Que Pedro Lobato era portavoz de eso. Que no tienes que discutir más. ¿Es por quién? Pues me lo he dicho, para el ridículo ya. Pero se ve tu talante. Más. Pachi. Nosotros desde Bildu convocamos a DIE y a PNV a retomar los acuerdos del 26 de junio y reseñar las comisiones y presidencias. Proponemos para el próximo pleno la votación de estos puntos. ¿Cuáles puntos? Pues los puntos, la reseñación de las comisiones y las presidencias. Y la representación de los organismos que están municipales. Pues no sé, ¿se recoge la propuesta? No sé, ¿cómo se procede en este caso? En este caso se procede pues a reunirnos y a seguir discutiendo sobre el tema y a llegar a los acuerdos que tenemos que llegar. Si no, pues buscaremos alguna fórmula para que se diga acá. Pues, ¿cuál será? Pues se recoge la propuesta, entonces más. Antes has comentado un tema del fraude en el agua. Me parece una afirmación peligrosa en el sentido de que o tenéis datos o puede ser también, creo que lo hemos comentado en alguna comisión, que pueden ser también pérdidas, fugas, dentro de la red está claro que sí, que falta agua. Pero el tema del fraude del agua sin tener datos me parece una afirmación peligrosa, como el tema de que la calidad del agua es mala en Orozco. Alguna afirmación también que he oído por ahí del señor alcalde me parece peligrosa en ese sentido, cuando tenemos los datos de la empresa Hidroambiente que lleva la gestión de la depuradora, donde dice que el agua para el consumo humano es apta. Entonces yo no sé si hay algunos datos que desconocemos Pues efectivamente el agua es apta, pero es deficiente. Esos son los datos de Osakidecha. Os saqué las copias, no las leí, la ley, que desde junio de 2009, 2010 a junio de 2011, en un año, el 30% de las muestras han sido deficientes. Eso. Yo, por ejemplo, no he visto desde mayo aquí, no he visto ninguna, las anteriores, si había, se conocía, no he visto ninguna incidencia de Osakidecha abierta al respecto, ninguna carta donde informaba que la calidad del agua era deficiente. Yo creo que si la calidad es apta... Yo de mayo aquí he dicho que los datos aquellos han sido de junio a junio. Sí, pero al final es... Si quiere datos de junio aquí, pues los datos... Sanidad del gobierno vasco es la que al final pues recomienda que hay que controlar ese tema, pero bueno, lo que sí, bueno, pedimos el otro día también una reunión con la empresa Hidroambiente y con los técnicos municipales pues para que nos corroboren. Yo simplemente el otro día se nos estaba buscando un poco cuál era el motivo de que esas aguas salieran así. Se estaba hablando de los elementos para decantar las aguas, por lo tanto, eso que eran los provocadores de esas malas calidad de agua. Y no sé si se ha cambiado ya esos decantadores o qué es lo que se ha hecho. Vamos. Se explicó que primero el proceso era de limpieza y en verano es muy arriesgado limpiar los depósitos, pues porque te puedes quedar sin agua. Se vació más por accidente, se vació en Ibarra y se vació de San Miguel, en julio. Y no se ha tocado más porque es muy peligroso casi sin agua, vació más de... ¿Se han puesto nuevos decantadores? No, porque están presupuestados, bueno, hay unos presupuestos en los que pues, la gente está hablando con la Diputación para ver si nos pueden subvencionar pues esas reformas que hacen. ¿Y después del vaciado sigue dando eso? No he tomado las medidas de junio aquí. Con Hidroambiente preparé todos los días hasta esa reunión. Otro tema. El otro día comentamos, ya hay una aprobación de mayo de la aprobación inicial del inventario de bienes. Y bueno, la verdad que el otro día cuando lo tratamos en la comisión de Hacienda del viernes para traerlo a este pleno, ya que hay ciudadanos que dependen de esa aprobación definitiva y cuando hay un informe de la secretaria interventora, corrígeme Marta si me equivoco, de junio, uh-huh. El informe es de junio, creo. No te puedo asegurar si es junio o julio. Pero bueno, estamos ya a 11 de octubre y hay gente esperando a esa aprobación definitiva y el otro día lo podíamos haber metido en el orden del día, el viernes. Sí, yo no creí que fuese con urgencia. Te lo comenté, que había un par de... Yo creo que lo comenté en la comisión el otro día, que había un par de personas, por lo menos, esperando a esa aprobación definitiva del inventario de bienes. Hay mucha gente esperando muchas cosas y aquí lo que se van son prioridades. Joder, prioridades, pero si lo tenemos en la mano, pero si es meter un punto en el orden del día que todos estábamos de acuerdo. Hay una cosa que me gusta hacer a mí, es hablar con los vecinos afectados antes de nada. Y eso es lo que he hecho en este espacio desde viernes hasta el siguiente pleno. Y hoy, por ejemplo, hablo con las personas afectadas, con el inventario de bienes. Pero si tienes un informe técnico favorable, el tema está claro. Tenemos que ver muy puntual ya, el tema ya pasaría ya a orden público, a la Secretaría o a la Secretaría. El tema se quedará en 7 de detalle. ¿Qué va a ser dentro de un mes? A menos que haya dos semanas de cambio. Estamos en una alegación recogida el 15 de junio. No más que vamos a tener rapidez en la gestión. Si sacamos de aquí todo lo que se ha atrasado, tenemos que tratar, cuando hemos entrado nosotros, van a, como el fraude del agua, pues otro que votaría. No, pero es que eso hay que sacarlo, eso no es amenazar. El fraude del agua, ya te he comentado antes, a mí me parece un comentario muy peligroso. Bueno, pues cuando nos metamos con el agua y empezamos a ver los datos de la gente que está defraudando, pues lo sabemos a ver, pero bueno. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluido el pleno y ahora, por favor, luego si preguntas para actualidad. Sí. Pues yo quería hablar sobre el tema de la limpieza del pueblo. Me he perdido el principio del pleno, pero aquí desde que he entrado yo hemos estado comparando el sueldo de otros alcaldes de otros pueblos con el nuestro. Entonces me gustaría decirte que también comparemos para todo. Por ejemplo, en el tema de la limpieza, la gente que hay en cada pueblo, ¿eh? Y lo que se paga por ello. Porque si nos comparamos para nosotros, vamos a comparar también la gente que hay limpiando por la misma cantidad de gente, ¿eh? Y también otra opción que creo que estamos intentando sacar a concurso la limpieza del pueblo, creo que el Ayuntamiento de Rostro no tiene una bolsa de trabajo, de nunca tenía una bolsa de trabajo, ni antes ni ahora, y sería una buena opción, que para la limpieza del pueblo se usarían parados del pueblo, cosa que creo que ya hemos hablado, pero creo que no hay ninguna intención de hacerla, y creo que es la más barata, creo que es la más barata, que el Ayuntamiento contrate a gente periódicamente, nada de puestos de trabajo eternos, como los que hay ahora. Tenemos gente trabajando eventualmente en el ayuntamiento por 3-4 años, sin ningún tipo de posición de cambio. Lo que quería decir era eso, que nos comparemos en todos los sentidos, no solo en el que nos interesa. Primero, creo que te equivocas cuando dices que el ayuntamiento no va a hacer nada por meter en la limpieza o tratar en la limpieza gente más necesitada, digamos, de alguna manera. Sí, yo no he dicho nada, no sé, me he equivocado. Yo lo único que he dicho es que no se está haciendo eso ahora. Bien. ¿Has dicho que crees que este metro no se piensa hacer nada de eso? Eso lo he dicho ahora. Y por otra parte, lo de la limpieza y la gente que está destinada a la limpieza, eso viene de atrás. Pero es que ahora se va a volver a hacer y creo que se está hablando de que solo se va a dar la limpieza para una persona. Claro, está creciendo el pueblo para ciertas cosas, pero para otras no. A ver, el creo no hay un sitio, en este caso, cuando se va a sacar una limpieza. Bueno, allí creo que lo que ofreció era decir que una persona seguiría limpiando el pueblo. Creo que los que decían que hacía falta más gente eran los demás grupos. A ver, aquí lo que está debatiendo y nosotros estamos arrancando con lo que hay ahora. ¿Más preguntas? Yo tengo una para encharse. Disculpa, pero las preguntas son para el equipo gobierno. Vale. Pues entonces le hago a su portavoz. Para el equipo gobierno, cuando quieras. Ya has comentado de que es el proceder, no puedo. Bueno, si no os apoya el dispositivo, que tiene razón detenidamente, pues a partir de ahora yo creo que también conviene que solo hable el portavoz del. Cuando tenemos un pleno, pues no, no, disculpa, si tú lees. Lo dijiste en el último pleno. Pero la verdad es que organización y funcionamiento puede intervenir con el concejal. Disculpa, yo. Yo soy tan representante del pueblo como Juana o como Pachi. Y puede intervenir cualquiera. Y no tengo ningún problema en responderte a lo que quieras. Pero no aquí. Porque usted no es el orden. Pero eso es participación ciudadana. Creo yo. Sí, como las reuniones, contenido. Vale. Si no hay más preguntas. Venga, sea por cumplir el pleno.